Como solista, Cheo Feliciano, año 1973, en esta grabación titulada Felicidades, para la casa Vaya Records de los Estados Unidos. Se inició en la música a través del bolero como percusionista en su ciudad natal, y en 1952 se trasladó a Nueva York con su familia, trabajando inicialmente en varios oficios como todos los que llegan a rebuscarse la vida en la capital del mundo, en Nueva York. Sin terminar sus estudios, emprendió su vida musical para diversas orquestas. En 1955 se encontraba trabajando como atrilero en la orquesta del músico y cantante Tito Rodríguez, y este se percata del talento del percusionista y cantante Cheo Feliciano. Gracias a ello, Tito Rodríguez le ofrece la oportunidad de cantar junto a su orquesta en el club nocturno newyorkino, hoy desaparecido Palladium. Feliciano sale airoso de la prueba y Tito Rodríguez le recomienda al músico Joe Cuba su inclusión en su sexteto, con lo que inicia su carrera en forma independiente hacia el año 1957.

El sexteto de Joe Cuba tuvo la siguiente dotación, una combinación de timbal y tumbadora que se hizo clásica en el sonido neoyorquino y en la posterior expresión salsosa al tener como responsables únicos a Jimmy Sabater y al propio Cuba. Los cuatro músicos restantes se encargaban de un vibráfono, el instrumento que caracterizó definitivamente a la agrupación, un piano, un bajo y el cantante, que en este caso no era otro que el imprescindible José Cheo Feliciano. De todos los grupos que utilizaron el inglés para penetrar el público norteamericano, Joe Cuba siempre estuvo en primer lugar. En algunos casos, siguiendo la pauta de Pete Rodríguez, el Conde, utilizó temas en los que mezcló los dos idiomas, por ejemplo, su famosísimo El Pito, con dos coros que se hicieron clásicos. Primero, Así se goza, alternando el coro con los silbidos o pitazos de los músicos. Y luego, He'll Never Go Back to Georgia. Oye, ¿y ese pito? Así se goza. Ay, Dios, pero entonces siga para adelante, para adelante, para adelante. Hey! En 1967, con este disco titulado Bam Bam Bang, el más vendido en toda la carrera musical de Joe Cuba, culminaba un ciclo importantísimo iniciado con Hanging Out y seguido con Bailadores y Estamos Haciendo Algo Bien. En ese año 1967, el grupo sufrió la salida del gran Cheo Feliciano, del imprescindible Cheo Feliciano del sexteto de Joe Cuba. 1957-1967, toda una década de éxitos con la voz de Cheo Feliciano. A partir de ese año 1967 y con la salida de Cheo Feliciano de Joe Cuba, forma parte de la agrupación de Eddie Palmieri como vocalista entre ese año 67 y 1969. Suélate mira que ya yo no vuelvo a querer. Pero de qué te sirve un querer si a mí el amor te trae igual que a mí. Bien, ya no te puedo liberar. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Yo te di mi corazón, dime qué hiciste con él. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Se ve que tú no eres para mí, ni yo tampoco para ti. Qué bien, qué bien. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. ¡Palmieri! Thank you. consuelito para que te sientas bien. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Después que uno vive 20 desengaños, pero qué importa uno más. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Yo que te quise con toda mi alma, pero qué mal me has tratado, nena. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora. La gran orquesta de Eduardo Palmieri, Eddie Palmieri, la voz de Cheo Feliciano, entre los años 1967 y 1969, y a partir de ese momento hay un receso en la carrera artística de Cheo Feliciano, que es retomado en el año 1971, con una actividad muy interesante. Es llamado a ser parte de las voces de lo que sería la primera Fania All Stars. La Fania utilizó 7 cantantes, 5 de ellos regulares en algunas de las orquestas que grababan para la compañía, y tan solo 2 en condiciones de solistas. No hubo invitados, característica siempre presente en todas las reuniones de estrellas precedentes, y a cada uno de ellos, a cada uno de los cantantes, se le dedicó un tema especial. Ismael Miranda y Héctor Lavoe eran los más jóvenes y ya gozaban de gran popularidad entre el público, pues respondían de manera plena y exclusiva al sonido de Nueva York, caracterizado básicamente por su olor a calle, por tener el barrio como único distintivo. También hicieron parte de esta primera Fania Ismael Miranda, con un estilo bastante menos novedoso que su compañero y con muchas más limitaciones que este. Nos referimos a Héctor Lavoe, fue sin duda alguna también un bastión fundamental en el que se afianzaba el sonido y la popularidad de la orquesta de Larry Harlow. Con el equipo de cantantes también entraron Pete el Conde Rodríguez y Adalberto Santiago de las orquestas de Pacheco y Barreto respectivamente. Ambos, a diferencia de Lavoe y de Miranda, podrían considerarse veteranos. Sin embargo, el grupo se cierra con la voz de Bobby Cruz, compañero de siempre de Richie Ray, tan popular como la banda del pianista, y a quien habría de colocar en un sitio intermedio entre los veteranos y los más jóvenes, en parte por su edad y en parte también por su indudable dominio del canto salsero. El cantante número 6 sería Santos Colón, paradójicamente llamado Santitos, a pesar de ser el decano de los cantantes de la compañía. Y finalmente, para cerrar este grupo de los cantantes que estuvieron en las estrellas de la Fania en aquel verano del año 1971, al único personaje que ya para aquel momento se revestía con los matices de ídolo ante los seguidores de la cadencia, Cheo Feliciano, el niño mimado de Puerto Rico, como fuera anunciado aquella noche de agosto. Toda la fama de Cheo venía desde los días del sexteto de Joe Cuba, del que fue parte muy importante. De la raza cautiva y Anacaona de la región primitiva.

Alma Caribe. Pero oiganla, Dirección y libretos, Rogelio Delgado y Enrique Araujo.